Hoy se leerá la sentencia en el juicio por el femicidio de Claudia Salgán. La familia de Claudia exige que Marcelo Raúl Núñez sea condenado como femicida. Esperemos que sea femicidio. Hasta ahora fue un adelanto de la sentencia que es culpable. Pero bueno, nosotros lo que queremos es que sea femicidio porque mi hija era víctima de violencia de todo tipo de parte de Núñez. Y bueno, y que la justicia lo condene por lo que hizo, que fue un femicidio. Con la consigna "fue femicidio", convocan a exigir justicia hoy a las 10 de la mañana frente al Tribunal Penal en lo Criminal número 1, en calle 8, entre 56 y 57. Para el informativo regional, reportó Radio Futura.